para el inicio de transmisión. Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Alerta, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente a hoy, 8 de febrero del 2019. Muchas gracias por recibirnos en sus corazones, en sus hogares, en los pueblos campesinos, zonas indígenas, zonas urbanas de nuestra América Latina y el Caribe. Llegamos a través de Aler Satelital. Esta es una producción de la red de Radio Fe y Alegría Venezuela. Estamos ya preparados y preparadas para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Haití, miles de personas salieron a las calles a manifestar contra la corrupción y contra la crisis económica. En El Salvador, el Tribunal Supremo Electoral ofreció ya resultados oficiales. En Bolivia se crea la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios y Campesinos. Vamos a iniciar la emisión de Contacto Sur en Haití. Les contamos que en las últimas horas se registraron importantes protestas en Puerto Príncipe que dejaron un saldo de 2 personas muertas y 14 policías heridos. Miles de personas se manifestaron en la capital haitiana y en las principales ciudades del país para protestar contra la inflación y la corrupción en la isla caribeña. La movilización convocada por sectores de la oposición y organizaciones sociales coincidió con la conmemoración del segundo año del mandato del presidente haitiano Jovenel Moïse, cuyo gobierno ha estado marcado por una profunda crisis política y económica. Vamos a ofrecerles más detalles, vamos a profundizar sobre este hecho importante que se ha registrado en Haití con un informe especial que nos ha preparado nuestra compañera Rocío Guaman Cóndor. Saludos amigos, amigas de América Latina y el Caribe. Y el día de ayer, miles de manifestantes salieron a las calles en Haití y fueron reprimidos por el gobierno de Jovenel Moïse. Justamente ayer, 7 de febrero, pues es una fecha clave para el movimiento popular haitiano, porque un día como ayer se produjo la huida del dictador Duvalier hacia Francia, acorralado por un levantamiento popular de características que tienen hoy las masivas y combativas movilizaciones populares que se están realizando en Haití. Respecto a esto, conversamos con Jean Horespierre, economista, máster en economía social y solidaria, quien tiene una colaboración de casi 10 años con la plataforma de organizaciones sociales haitianas sobre este momento político de protestas y de represión que vive el país caribeño. 7 de febrero es un día histórico para el pueblo haitiano, donde el pueblo salió en las calles en los años 86, en el año 86, para pedir la renuncia del dictador Duvalier. Hoy mismo cumple 2 años del actual gobierno de Haití, del presidente Jovenel Moïse, que desde que llegó al poder está aplicando políticas antipopulares, políticas neoliberales que atentan contra el bienestar del pueblo haitiano. Hay un amplio sector de la población haitiana, hay organizaciones sindicales, organizaciones políticas, organizaciones sociales que convocaron una movilización ese 7 de febrero para pedir la renuncia de Jovenel Moïse para pedir a la justicia de actual para arrestar las personas o la élite haitiana, élite política y élite económica que despilfarraron el dinero de Petrocaribe, que es una cooperación solidaria entre Venezuela y Haití, para poder invertir a favor del bienestar del pueblo haitiano. Y también esta movilización, estas manifestaciones tienen un tercer objetivo, que es apoyar al pueblo venezolano que está bajo ataques de países imperialistas que quieren robar sus recursos. Desde la Coordinación General de ALER informó Rocío Guamán Cóndor Paz. Y si en Haití se registraron movilizaciones sociales, en Brasil, al menos en 7 estados, hubo movilizaciones para protestar contra la nueva condena en contra del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, emitida por un tribunal. Tras la nueva condena emitida por la jueza federal brasileña Gabriela Hart en contra del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva a 12 años y 11 meses de prisión por supuestos actos de corrupción, miles de personas marcharon para rechazar esta decisión. Al menos en 7 estados del país hubo movilizaciones para protestar contra la decisión de la jueza, quien asumió la investigación de la operación Lava Jato tras la designación de del magistrado Sergio Moro. Se ha dado una mayor concentración, reunión de ciudadanos y ciudadanas en la zona de Sao Paulo frente a la sede de la Dirección Nacional del Partido de los Trabajadores. Durante las movilizaciones, el candidato presidencial Fernando Haddad reiteró que el objetivo es luchar por la liberación de Lula contra las políticas de retroceso implementadas por el actual gobierno brasileño. ¿Y cuáles son los resultados ya oficiales, definitivos, de las elecciones que se realizaron en El Salvador? Vamos a tener un informe con nuestra compañera Norma Ramírez de nuestra asociada ARPAS, resultados ofrecidos por el Tribunal Supremo Electoral. Buen día, Javier, y amigos y amigas de América Latina que nos escuchan a esta hora en la emisión matutina del Contacto Sur. El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador informó la tarde de este jueves que culminó con el escrutinio final de las elecciones presidenciales del 3 de febrero. Para este se instalaron 37 mesas de trabajo, 48 horas después de las votaciones, como establece el Código Electoral. Según explicó el presidente del organismo colegiado, Julio Olivo, este proceso terminó a las 2 de la tarde de este 7 de febrero. El magistrado dio los resultados que se consignarán en el acta final del proceso electoral. Lo digo por partido en orden de mayor a menor. El partido Gana obtuvo finalmente 1.434.856 votos, equivalentes al 53.10%. La coalición obtuvo 857.084 votos, equivalentes al 31.72%. El FMLN obtuvo 389.289 votos, equivalentes al 14.41%. El partido Vamos, por su parte, obtuvo 20.763 votos, haciendo un total de votos válidos de 2.701.999. Votos impugnados, 1.973. Votos nulos, 26.345. Abstenciones, 2.868. Total de otros votos, 31.186. El magistrado presidente del TSE agradeció a la población que asistió a las urnas, aunque señaló que del total del padrón electoral, solo el 51.8% emitió su voto. Agregó que estos resultados dan cuenta de la capacidad y transparencia del proceso y de la institución. Resultados, estamos demostrando también el trabajo del Tribunal Supremo Electoral, que al final no es con ningún partido político, no es con ningún grupo de poder, no es con los observadores internacionales, ni con la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos del país, ni la Fiscalía General de la República, sino que nuestro trabajo es para la democracia. Nosotros somos trabajadores de la democracia y hemos demostrado la total transparencia en este proceso electoral, con un sistema de transmisión y procesamiento de actas autónomo y diseñado y ejecutado con recursos propios del TSE. El Tribunal Supremo Electoral agradeció a instituciones como la Procuraduría de Derechos Humanos, la Fiscalía General de la República y la Procuraduría General de la República, así como a las misiones de observación nacional e internacional por la participación en el proceso. Es la información desde ARPAS en El Salvador, Norma Ramírez. La red informativa de Aler le invita a escuchar Voces sobre la Mesa, un espacio de análisis y debate sobre la coyuntura de América Latina y el Caribe. Todos los viernes a las 3 de la tarde, hora Ecuador. Una producción de la red informativa de Aler. Da precisamente la necesidad y la urgencia de resolver la crisis mediante un diálogo social que sustente un proceso de negociación, y en ese proceso de negociación, donde las partes, en este caso los actores principales, tanto el gobierno nacional encabezado por el presidente Nicolás Maduro, como la Asamblea Nacional, en este caso liderizada efectivamente por el señor Juan Guaidó, puedan tener un diálogo no de espaldas ni clandestinamente al país. No permitir ninguna injerencia de ningún gobierno extranjero. Pensamos que, y pienso particularmente, que es necesario que los asuntos internos se resuelvan a nivel de Venezuela, y de verdad es necesaria tener una oposición, pero una oposición patriota. El interés superior es la patria, por encima de las diferencias políticas, ideológicas e incluso raciales, religiosas y sentimentales, hasta sexuales, pues la prioridad es la patria. Hoy en Voces sobre la Mesa, a las 3 horas, el caso Venezuela, la negociación política, una salida a esta crisis que vive el país. No se lo pierda, a las 3 horas del Ecuador por Aler Satelital. Y hablando de Venezuela, en Uruguay, el grupo de contacto sobre Venezuela llamó este jueves en Montevideo a la convocatoria a elecciones presidenciales libres, transparentes y creíbles para alcanzar una solución pacífica propiamente a la venezolana. Al término de la primera reunión, el grupo de países europeos y latinoamericanos se comprometieron en 2 puntos principales: establecer las garantías necesarias para un proceso electoral creíble en el menor tiempo posible y permitir la entrada urgente de asistencia de acuerdo a los principios internacionales. Según el canciller de Uruguay, Rodolfo Noboa, entre los países que respaldaron la declaración, digamos, hay un grupo de países que no respaldaron esta declaración, esta propuesta, se trata de Bolivia, México y los estados miembros de la Comunidad del Caribe, CARICOM. Recuerden que la iniciativa estuvo liderizada al principio por Uruguay y México, y han indicado que no era el propósito, así que no avalaron a esta declaración definitiva que fue firmada por todos los países europeos y varios países latinoamericanos, a excepción de estos. Y atención, en Bolivia se ha creado la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas, Originarios y Campesinos. El propósito, resistir todo lo que significa las políticas de extracción de minerales y de materias sin consultar, sin tomar en cuenta a los pueblos indígenas. El informe lo tiene Mercedes Fernández de Radio Santa Cruz en Bolivia. Y aquí estamos 11 resistencias ya unidos ahorita ya, articulándonos, tierras altas, tierras bajas, bueno, para decirle al gobierno basta. Empezaba diciembre de 2018 cuando en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía se realizaba el primer congreso en defensa de los territorios y áreas protegidas de Bolivia. Allá nacía la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas, Originarios Campesinos, comités locales y regionales de las áreas protegidas y la madre tierra. ¿Para qué? Para defender, gestionar y denunciar las violaciones a los derechos humanos y de la madre naturaleza ante las instancias competentes. Desde Radio Santa Cruz Bolivia hablamos con sus representantes, en este caso el activista e indígena Alex Vilca, y también mujeres dirigentes. Desde nuestros pueblos, desde nuestras comunidades, venimos resistiendo a los embates de los proyectos, de los megaproyectos que el gobierno está encaminando en nuestros territorios, pero a la vez muchos de ellos áreas protegidas. Los pueblos indígenas estamos aquí para decirle ya basta, es suficiente que vengan así arremetiendo en nuestros territorios como cualquier, como los colonizadores que llegaron a nuestros territorios, ¿no es cierto? Hace 500 años, donde ignoraron la existencia de nosotros los indígenas, que han ignorado y nos han pisoteado, nos han exterminado, y este gobierno está exactamente haciendo lo mismo. Llega a nuestros territorios con estos megaproyectos, carreteras, hidroeléctricas, petróleo, minería, y hace planes y entrega a nuestros territorios como si nosotros no existiéramos. 11 resistencias quienes conforman la CONTIOCAF, no quiere decir que solo hay 11 luchas o resistencias, sino que son muchas más. Desde nuestros pueblos, desde nuestras comunidades, venimos resistiendo a los embates de los proyectos, de los megaproyectos que el gobierno está encaminando en nuestros territorios, pero a la vez muchos de ellos áreas protegidas, Mercedes. No estamos hablando de armas, de resistencia con armas, sino con el pecho abierto y con el convencimiento, por ejemplo, de que las reservas naturales de estos parques nuestros, estos territorios indígenas, deberían ser respetados. Así es, tú lo has dicho, Mercedes, ese es el sentir de todas las luchas, de todas las resistencias. Hemos venido tantos años haciendo grandes esfuerzos unilaterales, es decir, individual, a nivel de nuestros territorios, pero hemos dado cuenta que esa lucha aislada, individual, es difícil. El documento de estas 11 resistencias creadas en Bolivia tiene 9 puntos. ¿Y qué dice el artículo segundo? Rechazamos categóricamente el plan geopolítico que impulsa el gobierno nacional, que avasallan, destruyendo los territorios indígenas originarios, campesinos y áreas protegidas, beneficiando a las transnacionales y la colonización interna por prebendalismos políticos. Ese es el informe desde Radio Santa Cruz, Bolivia. Mercedes Fernández. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur. Muchas gracias. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Alerta, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.